Rogelio, buen día, ¿qué tal? Hola, Beto, buen día, ¿no? Participando un poco de lo que es la inauguración de esta muestra. Así es, una muestra importante para todos los sanguinenses, como decía recién Marco Redolati, el flamante presidente de la Cámara Empresaria, que somos de la misma generación, tenemos la misma edad, hemos cruzado esta tranquera de la mano de nuestros padres, la hemos cruzado de adolescentes, un clásico, buscando calcomanías, buscando yogures, posadas, todo lo que regalaban, no importa qué fuera, gorra, lo que venga. Y la volvemos a cruzar ahora ya de adultos, muy muy interesados y preocupados también por los distintos sectores productivos, no solo del campo, sino de la industria de nuestra ciudad, que entendemos que debe complementarse con el agro. Lo dijo recién el presidente de la sociedad rural, el gran desafío pendiente de la Argentina es la transformación en la agregación de valor de nuestra producción agropecuaria. Exactamente lo contrario a lo que se ha hecho en estos 4 años, que se reprimarizó la estructura productiva y exportadora de la Argentina, en los números de la Cámara de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, del propio Ministerio de la Industria, bueno, porque estamos cerrando un ciclo donde los que trabajan y los que dan trabajo fueron corridos del centro de la escena. Creo que debiéramos todos aprender de la lección, independientemente de las ideas políticas, ¿no? Aquí hoy convergemos figuras como la del intendente Lung, y quien cree que lo mejor que nos puede pasar los próximos 4 años se llama Mauricio Macri, pero si uno escucha con atención lo planteado por el presidente de la sociedad rural, por el presidente de la Cámara Empresaria, me parece que queda más que claro, y sobre todo si uno mira con ojos sinceros y con una mano en el corazón la realidad, y miramos alrededor del mundo de la producción y el trabajo, necesitamos una transformación en la mirada que se tiene de la Argentina, y claramente no va a venir de la mano de Mauricio Macri. Hay que destacar, sí, la presencia de las empresas, ¿no?, y de los productores, porque en un momento de crisis estar así presentes en una muestra resalta un poco lo que decía también tanto Meli como Redolati, ¿no?, el esfuerzo de ambas partes para que esto se pudiera realizar. Absolutamente, lo digo siempre, le debemos el país que tenemos y no haber caído más hondo en el foso a los que trabajan y a los que dan trabajo, por eso insisto siempre con eso, ¿no?, los trabajadores. Yo ahora llegué unos minutos tarde porque vengo del parque industrial de visitar una planta allí, Sulbat, una planta modelo con centros mecanizados, con control numérico, es impresionante, que está trabajando el 50% de su capacidad instalada. Me mostraba incluso hasta los libros contables del dueño, Omar Sueldo. La verdad que la situación es angustiante, pero ahí están apostando, como decís vos. A ellos es a los que le debemos no haber caído más hondo, y con ellos, de la mano de ellos, los sectores de la producción con quienes vamos a tener que salir adelante. ¿Van a hacer la recorrida ahora? Lo vamos a recorrer. Vine particularmente interesado en encontrarme con los chicos de Biocuno, unos chicos de 18 y 19 años, egresados de la Escuela Técnica 2, técnicos químicos, que hoy uno está estudiando medicina, el otro está estudiando ingeniería, el otro está estudiando administración de empresas, quienes desarrollaron un fertilizante agroecológico, sí, y que ya tienen pedidos de clientes, ya tienen para fertilizar más de 40 hectáreas, y lo que están teniendo es un problema de espacio, de lugar, y necesitan incentivos financieros para poder dar un salto en la producción. Venimos trabajando con ellos, vengo a saludarlos porque hoy inauguraron también un stand aquí. Imagínate, chicos de 18, 19 años que apuestan futuro y ponen un stand. Ah, yo creo que son el futuro, porque son estudiosos, porque son tandilenses, porque se preocupan por el ambiente, porque se preocupan por la producción. Me parece que tienen todo lo que debemos reunir, las condiciones que debemos reunir en la Argentina que viene. Gracias, Rogelio. A vos.